Ya, bueno, vamos a contextualizar un poco. La instancia se generó desde una articulación de diferentes organizaciones políticas y sociales del Gran Concepción. Y la principal idea era poder generar una articulación entre las diferentes asambleas territoriales que se estaban levantando, junto con los demás gremios, sindicatos, espacios de secundario, universitario, con el objeto de poder generar un programa único que se pudiera enlazar a nivel nacional con Valparaíso, Santiago y las otras regiones del país, con el objeto de darle continuidad al proceso de rebelión popular que lleva el pueblo chileno y mapuche. Y es así como se generó el programa, que aborda las principales demandas más sentidas de la población, llámese norma FP, la nacionalización de los recursos naturales, agua, cobre, litio, la recuperación de la salud, de la vivienda, de la educación, junto con también las demandas del pueblo hermano Nación Mapuche, que es la autodeterminación y la devolución de sus tierras. Así fue la síntesis de la asamblea y, al menos a mi apreciación, el balance es positivo, ya que fueron cientos de personas las que pudieron asistir y existió también una representación desde los espacios poblacionales y territoriales.